lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Aire. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Buenas noches, Evita. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Lucas. Aquí está la licenciada Miriam Durán con nosotros, haciendo el colectivo social. Este programa de todos los lunes a las 20 horas, donde tratamos la temática de la salud mental y la problemática en territorio sobre los distintos inconvenientes que trae la actualidad y las adicciones. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo has pasado la semana? Nada más y nada menos, ¿no? Lo que vos comentás y encima en el contexto de pandemia. Así es. Terrible. Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y sobre todo porque cualquier chico que necesite un tratamiento tiene que hisoparse. No puede entrar a grupos que ya están dentro de los tratamientos. Difícil. Y vos que estás en territorio, justamente también debe ser difícil para vos estar trabajando en un dispositivo móvil, ¿no? Sí, es terrible porque implica que uno tiene que extremar los cuidados fundamentalmente por el otro, ¿no? La semana pasada tuvimos que ir a hacer un domiciliario, a visitar a una señora que tiene un diagnóstico psiquiátrico y estaba sin la medicación y pasando una depresión terrible porque, bueno, perdió a la mamá justamente por COVID hace 10 meses y quedó absolutamente sola esta señora, ¿no? Y cómo la soledad afecta, la estructura de la familia, cómo se ve modificada por el aislamiento y en este caso por la soledad de haber perdido a su compañera, ¿no? A su mamá, una señora mayor. Qué horrible. Entonces, bueno, sí, pasa mucho. Los llamados que tenemos en el Ministerio de Salud al 0800 giran todo básicamente por el estrago que está haciendo la pandemia a nivel psicológico, ¿no? A nivel de los afectos, de las emociones, porque de pronto uno, el barbijo, el alcohol y todo eso son como rituales, digo yo, que fueron incorporándose a la vida cotidiana y a la vida diaria, pero el tema de manejar los vínculos y los afectos es lo que más nos afecta a los seres humanos, que somos seres sociales. Sí, no, el hecho de que realmente somos mamíferos, somos manada en nuestra esencia, y vivir entre paredes y en soledad, para colmo, cuánta gente mayor en departamentos totalmente solitaria, son paredes, son cementos, ni siquiera es la naturaleza. En otras épocas antiguas, viste, la gente pasaba pandemias, pero con la naturaleza, con otro tipo de vivienda. Hoy en día la gente está viviendo en lugares pequeños, en ambientes, en un solo ambiente, a veces hay señoras mayores con dos ambientes, y, sí, y ahí están más de un año entre paredes, ¿no? Es muy difícil, porque no es natural. Muy difícil. Te cuento esta semana lo que tuve. Sí. Vos sabés que, bueno, yo desde que estoy en pandemia realmente no soy muy optimista con mis charlas, ¿no? Sí, generalmente. Y más una madre contra el Paco, que siempre ha pedido políticas públicas desde hace 20 años, y siempre la adicción fue increyendo, y bueno, siguen gritando las madres, presenciabilidad del Estado, políticas públicas, y realmente yo no puedo ser optimista, ¿no?, ante todo esto, porque no existe, realmente no existe, consumo cada vez es mayor, es una bola de nieve que crece, y el Estado ausente. Y bueno, esta semana tengo tres temas. Uno, el tema de las comunidades terapéuticas y las supervisaciones, castigando a unas comunidades terapéuticas. Segundo, el caso Chocobar, donde la mamá del chico asesinado porque la justicia dijo que fue asesinado, ¿no? Así le dieran poca pena. Y bueno, el inconveniente que ha tenido esa mujer para con ese hijo, y también la problemática de llevar un chico a evaluar a un hospital. Tres temas que conoces al dedillo, ¿no es así, Miriam? Vos lo vivís diariamente. Sí, tal cual, Silvia. Eso está muy, muy latente hoy en día. Los tres temas que vos mencionaste. Sí, y bueno, hablando del caso Chocobar, un chiquito que desde que era menor de edad, la mamá quisiera un tratamiento. Mira, un chiquito que jugaba al fútbol, jugó en River, jugó en Boca, y lo estaban por pasar a primera de Huracán. Sí, escuché a la mamá cuando comentó eso, y que por problemas económicos no pudieron sostener el tema de los entrenamientos y de los viajes. Sí, sí. Escuché. Y el niño fue frustrándose, un papá abandónico, la mamá con otra pareja, y bueno, el chico entró en el consumo desde muy niño, y la mamá buscó muchas veces, hasta pagando, que él recibiera un tratamiento, aún siendo menor de edad, y el Estado nunca le respondió. Realmente conmueve ver cómo realmente las familiares, los hermanos, dice que luchaban con él para que pudiera salir. Bueno, y sabemos que es una esclavitud, es una enfermedad, y no pueden salir, más cuando son chicos, cuesta muchísimo. Y su cerebro se deteriora, se pierde la voluntad, y bueno, no hay forma de poderlo realmente sanear. Y esta mujer luchó muchísimo. Y bueno, el chico terminó asesinado, cometiendo delitos por su... ¿Por qué? Porque la droga lo llega a tener brotes psicóticos, a tener el cerebro lastimado, y no tienen control sobre sus impulsos. Me acuerdo antiguamente un dibujo animado que le decían Cocolizo, en la década del 60, 70, cuando apareció la televisión, aparecieron unos dibujos animados antiguos que decían Cocolizo, y Cocolizo es el seno parafrontal liso, que es lo que produce el consumo de cocaína, Paco y sus derivados de toda la cocaína fumable o no. Y bueno, ese famoso Cocolizo, que ya estaba en Estados Unidos en aquel entonces, hoy en día es cantidad de niños que no tienen una contención social, que no tienen una contención, no pueden contenerse y seguir las normas de la sociedad por su Cocolizo, ¿no? Y bueno, realmente me impactó muchísimo que se terminara de esta manera, y que realmente terminen muertos, asesinados estos chicos, ¿no? Por lo que son las fuerzas de seguridad. Y me extrañó, me impactó la mamá que dijo, lo mató un policía. Los mismos que en mi zona son los punteros políticos que traen la droga, los mismos que traen la droga a los punteros políticos de la zona. Fue muy impactante lo que habló esta mamá, muchísimo. Realmente impactó muchísimo. Y bueno, sí, verdad. Eso fue recién. ¿Cómo se tomó también en su momento como un arma política, ¿no? Porque no se puede creer. De la más alta autoridad. No nos olvidemos que fue invitado por el que fue por entonces presidente y todo, como legitimando ese ataque, ¿no? Fue corrido, que para un... claro. lo corrió tres cuadras, le pegó primero en una pierna, o sea que lo tenía inmovilizado, y luego le tira el segundo tiro que lo mata. Entonces, sí. El primer tiro le destroza la cadera. O sea que ya lo tenía inmovilizado, no tenía necesidad de rematarlo. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y que tantos medios de difusión realmente propagan lo contrario. No hay una difusión exacta de lo que sucede, ¿no? Y también lo que pasa es que en los medios de comunicación hay como un regocijo en dividir las opiniones, ¿no es cierto? Son generadores de opiniones, y es como que tienen que estar enfrentados, uno a favor y otros en contra, y no muestran en realidad, o sea, en esa trampa, podríamos decir, de que la gente se queda para opinar si está bien o está mal, se desdibuja todo el trasfondo, ¿no? Que hay una familia, que viene hace años luchando para que ese chico salga, el tema de la desigualdad de oportunidades, el tema de la falta de trabajo, el tema de la pobreza. O sea, detrás de toda esa polémica y ese debate que generan los medios de comunicación, queda desdibujada la realidad de tantas familias en nuestro país, ¿no? Principalmente acá en el conurbano bonaerense. Sí, que buscan realmente para sus hijos menores, date cuenta vos, una sanidad, salud buscan, y el Estado no responde, no responde. Tal cual. Terminan presos o muertos, realmente, o discapacitados, es muy terrible. Lamentable, y bueno, ¿no? Y que el Estado muchas veces que esté ausente y que sea la lucha de las madres y de los padres, que la vienen remando como en dulce de leche, ¿no? Porque los gobiernos pasan, pero las problemáticas quedan. Y las políticas públicas no se ven por ningún lado. Era lo que es adicciones. Date cuenta que no lo tratan, lo que es salud mental. Hay como, no sé, tanta gente que se sirve del adicto que consume, ¿no? Siempre decíamos del paco que fuma un adicto, la cantidad de personas que viven colgadas de ese paco, ¿no? Ya sean personal de seguridad, los punteros políticos, la gente del barrio que compra las cosas usadas, los celulares y las cosas que los chicos venden para poder comprar. Sí, lamentablemente es una cadena, ¿no? Es una cadena y en vez de, o sea, de tratar de nivelar para arriba, caemos como en un pozo. Me estaba avisando Lucas que ya tenemos a Anita. Muy bien, saludala. ¿Cómo te va, Anita? Hola, Anita. ¿Estás, Anita? Sí, sí, acá estoy. Buenas noches. Hola, Ana Silvia Alcántara, ¿cómo estás? Mucho gusto, Silvia, bien, bien. ¿Qué tal, Anita? Muchas gracias. Sé que estás bastante ocupada y te quería específicamente agradecer que puedas acompañarnos esta noche. Representando un poco la voz de las madres, ¿no? Estábamos hablando recién con Silvia antes de que vos pudieras entrar, de Chocobar, que estas semanas ocupó los noticieros y todos los medios, ¿no? Y la polémica que había en contra de eso, ¿no? Bueno, ¿querés un poquito contarnos cuál es tu situación? ¿Por qué yo consideré hoy que era importante tener tu testimonio, Ana, si sos tan amable? Bueno, mira, vos conocés a mi hijo hace mucho. Yo tengo un hijo que en este momento está detenido porque allanaron la villa, no sé si allanaron o lo agarraron en la puerta de la villa cuando él fue a comprar, y él es adicto, intentó salir muchas veces, lo había logrado, volvió a caer, y bueno, está detenido. Dicen que él estaba vendiendo, cosa que no es verdad. Él es adicto, él compra para consumir. Y bueno, hace un mes que está detenido, y con esto de la pandemia las fiscalías no están trabajando a full, así que hay que esperar. El abogado de oficio dijo que había pedido la excarcelación, el juez lo negó y lo están investigando. Hace 3 sábados allanaron su casa, él vive en un departamento arriba de mi casa, revolvieron todo, hicieron un desastre, no encontraron nada, porque no había nada, porque mi hijo no es vendedor ni cosas, solamente consume, que ya es bastante. Y bueno, y acá estamos esperando a ver qué va a pasar. Yo no puedo pagar un abogado particular, soy jubilada. Él trabajaba en un lavadero de autos, que con esto de la pandemia estaba trabajando muy poco, así que tampoco tiene dinero como para decir que va a pagar un abogado. Y estamos dependiendo de esto, de la justicia, que es muy lenta. Tal cual, Anita, muchas gracias. Justamente, ¿no? Estábamos comentando también que la justicia está muchas veces cruzada por los prejuicios y los preconceptos. Y bueno, yo también tuve oportunidad de hablar con el abogado defensor, que, o sea, un poco para ponernos en la piel de los demás, ¿no? Él me decía que estaba a cargo como de, no sé, de 800 causas, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo puede prestarle atención una persona a tanta estas causas, ¿no? Que se le dice, pero son personas y son familias lo que hay detrás. Pero lo positivo en este caso de tu hijo, Ana, es que el defensor reconoció enseguida que era un chico adicto, que, o sea, que no es un chico que ni que vende ni que nada, porque, o sea, se manejan con distintos códigos y demás, y la misma gente de la comisaría donde está también te reconoció eso, ¿verdad? Sí, sí, de hecho se puede decir que tiene un trato diferente, porque no lo pusieron en el calabozo con los demás presos, porque ellos saben quién es delincuente y quién no. Aparte, mi hijo es un chico educado, que habla bien, es respetuoso, no usa la jerga que usan dentro de una cárcel o de una comisaría. Ellos saben perfectamente que él está porque hay que hacer números, hay que hacer una estadística, y bueno, lo encontraron en el lugar que no tenía que estar y lo detuvieron. Es así. Esa fue la expresión que usó el defensor. Él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue lo que me dijo. Entonces, claro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para vos como mamá, para tus otros hijos. Pero bueno, contá un poquito también cuáles otros espacios pudo recorrer él, tanto de la parte de las políticas públicas, o sea, de instituciones estatales, como de organizaciones de la sociedad civil, en este caso de la iglesia. Contanos un poquito cuál es tu función también en una de las parroquias de Hurlingham, en la localidad de William Morris, que es como la base de la pirámide social en Hurlingham, ¿no? La zona como más caliente, podríamos decir, que tiene Hurlingham, porque es la gente como más humilde, más trabajadora, que la pandemia está haciendo estragos también ahí, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente contagiada, han fallecido muchos vecinos, y recién justamente estaba hablando con una amiga que tiene a su yerno internado en una situación delicada. Yo tengo COVID positivo, no sé ni en qué momento ni cómo me contagié, porque me cuido muchísimo, casi no salgo, pero bueno, esto de ir a la comisaría, llevar la comida o de ir a comprar, en un momento me contagié. Por suerte tengo las dos dosis de vacuna y es una cosa leve lo que tengo, pero soy COVID positivo, así que tengo que cuidarme de no estar contagiando a nadie más, ni a mí, el resto de mi familia, que no viven conmigo, viven en una casa adelante en el mismo terreno, pero tengo que tratar de no acercarme para que no se contagien, y bueno, todo este trastorno, ¿no? Y con respecto a lo que yo hago, bueno, yo soy jubilada, participo en un programa de la parroquia, en la radio, y con respecto de mi hijo, bueno, él intentó salir varias veces, él se había internado por su propia decisión en la casita del Buen Samaritano, inclusive viajó a Malabrigo con una parroquia, él había salido de la droga, estuvo con una pareja que lo celaba demasiado, y cuando él iba a la iglesia le decía que él iba para ver mujeres, bueno, dejó de ir. Se separó de esta mujer y volvió a caer en la droga. No es que sea un adicto total, o sea, no consume todo el tiempo, pero sí consume. Y ahora me dijo, mamá, yo esto no lo quiero más. Cuando salga de acá, si no puedo solo, me voy a internar, porque de esto tengo que salir. Así que bueno, por lo menos es la parte buena, ¿no? De todo lo malo, es el medio vaso lleno. Está perfecto, sí, bueno, son las experiencias, como decimos, cuando tiene que tocar fondo para que recapacite y para que vuelva a intentar, ¿no es cierto? Sería lo que veníamos hablando con vos, Silvia, sí, decí. Sí, perdón, yo decía que sería bueno que realmente vaya a una comunidad terapéutica, con psicólogos, donde pueda hablar, donde pueda expresar su problemática. Realmente a veces La fe es muy importante, por eso están los hogares de Cristo, pero los hogares de Cristo están también con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, así lo hicieron, ¿no?, los hogares de Cristo, con todos los profesionales, porque a veces no es solo la fe lo que sana, sino que se necesita algo más. Y bueno, los chicos necesitan al profesional también que los pueda ayudar. Por eso a veces un tiempo en una comunidad terapéutica abre cabezas, abre conciencia de enfermedad, ¿no? Y es tan importante. Realmente siento mucho lo que pasó con tu hijo. Y bueno, yo visito una cárcel de menores cerca de mi casa, está a 6 cuadras de mi casa. Y realmente todos los chicos están ahí porque primero fueron adictos y después cayeron. Y bueno, la policía utiliza a los chicos con familia, a los chicos bien, porque de ellos también se sirven con su dinero y con sus notas y escritos jurídicos, ¿no? Porque ellos también viven de eso. Y van eligiendo los mejores. A veces yo digo los mejores son los que tienen familia. Y no porque sean mejores porque tienen familia, sino porque son los que le van a dar el dividendo, lo que los va a hacer que estén dentro de una cárcel, que lleves comida, que vayas, entres y salgas, y ellos hacen un número, ellos escriben todo lo que sucede, ¿no? Y bueno, no es la primera mamá que conozco que le pasa esto, le ha pasado a muchas. Los narcos nunca caen, lo vimos en Lugano, ¿no? Hace 10 días, como militarizaron todo un barrio, y el gran narco nunca apareció, ni lo pudieron agarrar. Y generalmente son los pibes los que caen. Y ese día también se llevaba a los soldaditos, a los que venden, a los chicos más chicos. Y son realmente los que pagan y hacen número dentro de la justicia, porque la justicia también tiene que hacer números. No es solo la policía. Es la justicia, el defensor, el fiscal. Todo eso. Ellos son un número, como estábamos diciendo antes que vos entraras, un número para muchas, muchas personas y para el lavado de dinero que es tan necesario en la política, ¿no? Entonces utilizan el lavado de dinero de los narcos. Por eso a los narcos no los agarran nunca, ¿no? No, y mira, casualmente estaba viendo hoy en un noticiero que hoy cayó uno bastante pesado acá en un barrio cerca de Hurlingham, en Ituzaingó. Sí, lo vi. Lo vi que cayó. Pero 10 años que ya lo venían buscando de muchos lados. Hacía 10 años abarcó, que lo están buscando. Claro, pero abarcó el territorio, ¿viste? Sí. Se había venido para la zona de Parque Leluar. Y claro, bueno, cuando tocan una zona que es de otra persona, ahí cae. Lo agarraron en Leluar, pero tenía pero en Leluar estaban. Pero en el lugar estaba hace poco. Claro, pero sus redes estaban por San Martín, Moreno, Pinamar. Claro, claro. O sea, era... Venía bastante... abarcando cada vez más. Claro, claro. Entonces, yo a mí lo que me llama la atención es cómo no cae el que está acá en esta villa, que yo te digo. Porque está marcado, porque todo el mundo lo conoce. Cualquiera que vos hablás sabe que los pibes van a la villa a comprar. Bueno, pero date cuenta, hace 20 años, Zabaleta, Villa 21, 24, los peruanos, que después ahora se fueron a Lugano, viste, hace 20 años, y no los agarran, te das cuenta. Sí. Y así hay en cada provincia, o si vos visitaras las provincias del interior, en cada provincia hay un caponarco, viste, arriba, y nadie lo toca. Sí, yo le comentaba a Ana hoy a la tarde que la semana pasada tuvimos una mamá de Rosario también, y Rosario es una cuna terrible de la droga. Terrible, sí. Yo no estoy muy empapada del tema, no conozco mucho más que lo que pasa con mi hijo, pero sí, realmente... cuando uno ve los noticieros y esas cosas, se pregunta, ¿cómo puede ser? Si los vecinos saben, ¿cómo puede ser que la justicia no llegue para para detenerlos, ¿no? Para parar esto, pero hay muchos intereses de fondo, no, hay mucha plata. Tal cual. Miriam, nos están avisando que vamos a un cortecito y después seguimos. Sí, por eso es súper interesante. Sí, faltan 2 minutitos más o menos. Es súper interesante lo que está contando Ana, ¿no? Cómo lo vivencia ella como mamá, como ama de casa, y cómo muchas personas se deben sentir súper identificadas con todo lo que le está pasando, ¿no? Porque esta historia se repite, ¿no? Empiezan los chicos con problemas emocionales o para llenar vacíos y desgraciadamente caen en el consumo. Y en el contexto este, que se quedan sin trabajo y todo, mucho más. Por eso es tan importante lo que vos decías, Silvia, de poder tener un apoyo, una ayuda. Y Ana, el tema de que Lean también quiera eso, bueno, es muy esperanzador. Sí. Tal cual. Que le den la libertad para poder... Me parece que ya se cumple el tiempo para entrar al corte. Vamos a trabajar también en eso. Y sí, y después... Vamos al corte, Miriam. Dale, dale. Vamos al corte y seguimos, Anita, seguimos. Buenísimo. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, y te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será el tiempo me va matando y tu cariño será hundido. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.providevirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas. Por la psicosocial.ar. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem. Desde acá, desde la psicosocial, conduce Gabriel de Caiba y Guillermo Noble. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, volvemos. Estábamos en una charla muy interesante con Ana. Después de una samba espectacular. Ah, exacto, Silvia. Vos sabés que yo no la había escuchado nunca por Cafrune. Hermoso. Y bueno, Cafrune es un recordado que también... es ser emblemático, ¿no? Uno de los mártires de la dictadura, ¿no? Cuando traía la tierra de San Martín para Buenos Aires. Fue atropellado por un camión. Sí. Sí, la una hermosa samba. Pasó como si fuera un accidente, ¿no? Sí, y no lo fue. Qué terrible eso, ¿eh? Qué terrible. Cuántas injusticias. Cuántas cosas pasan, ¿no? Sí, realmente, realmente. Vida difícil. Vida difícil. Estamos hablando de los tratamientos. Sí. Y de la problemática, ¿no? Que es a veces conseguir un buen tratamiento. Cuando hay voluntad, sí. Cuando no hay voluntad, realmente lo difícil que es poder lograr que una persona se trate compulsivamente. Y bueno, tuvimos esta semana la problemática de los inconvenientes en ir a un juzgado, que el juez de familia considere que la persona tiene una discapacidad mental, una discapacidad psiquiátrica, por brotes psicóticos, porque tenía antecedentes desde que era menor de edad. Ahora, con 20 años, el mismo juez de familia lo obliga, a través de que lo lleven compulsivamente por la policía a hacer una evaluación, y la atiende un asistente social. Y le dice, no, está perfecto, la reta a la madre, la grita, la maltrata a la madre y le dice, usted es psiquiatra, ¿quién es usted? Para decir que su hijo necesita internarse. Y bueno, al chico le dijeron, chau, andate. Y no dieron la internación. Cuando realmente es un chico con brotes psicóticos, se tira espuma por la boca cuando consume y tiene los ataques, un chico ya con una lesión cerebral importante. Entonces veníamos hablando de este tema tan difícil que es, lo vimos en el caso Chocobar, la mamá del niño asesinado, realmente años buscando una asistencia, y bueno, tantas otras mamás que buscan una asistencia compulsiva y no lo consiguen, ¿no? Y veníamos hablando de que vos sí, tu hijo sí se trató. Sí. Sí, él... Todavía vivía mi esposo cuando decidió internarse ahí en la casita. Igual estuvo solamente una semana, pero inclusive después estuvo en una parroquia, viajó a Malabrigo 2 veces y se había recuperado, él ya no se drogaba. Mientras estaba yendo a la parroquia, él iba creo que 2 veces por semana, y no se drogaba, pero bueno, tuvo la mala fortuna de ponerse en pareja con una mujer que no entendía nada. Terminaron igual mal la relación porque no prosperó esa relación, pero él dejó de ir a la parroquia y volvió a drogarse. Y sí, claro, imagínate, ¿no? Sin pareja, con la frustración, recayó otra vez. Y el problema es que los chicos muchas veces recaen y vuelven a salir. A veces, yo te digo, mi hijo por lo menos tuvo 5 internaciones y después salió para siempre. A veces es un cada internación, cada tratamiento es una toma de conciencia de enfermedad y poquito a poco ellos van pudiendo sostenerse sin el consumo, porque es muy difícil. Se sufre mucho cuando se consume, se sufre mucho cuando se quiere dejar. Realmente ellos padecen. Es una esclavitud horrible y que causa mucho dolor, ¿no? Él estuvo 3 o 4 meses sin consumir. Le dijo a la hermana, yo voy a dejar de tomar esa porquería. Y estuvo casi 4 meses limpio, sin tomar nada, pero sin ir a ningún lado, por su propia voluntad. Qué bueno. Y después qué volvió. Después volvió. Cuesta mucho. Sí, especialmente por las amistades. Claro, claro. Sí. Los amigos entorno muchas veces, sí. Los amigos que lo vienen a buscar y ya sabés para qué lo vienen a buscar. Claro, claro. Sí, y la pérdida de su pareja también. Sí, sí. Es una frustración, es algo en la juventud que pega fuerte, ¿viste? Sí. Yo a veces pienso como mamá, ¿no? Digo, ¿en qué me habré equivocado? Porque yo tengo 3 hijos. El mayor, después viene una hija mujer y él. Y los otros dos no tienen ningún tipo de problema. Y él sí, él cayó a la droga, pero bueno, pasó por muchas cosas. Cuando tenía 17 años se suicidó un amigo que era como un hermano para él, que habían sido compañeros desde jardín, la primaria, la secundaria, y el pibe se peleó con la novia y se tiró bajo el tren. Y yo digo que eso a él lo marcó para siempre. Tal cual, claro, cómo no, un adolescente... Después tuvo un accidente con la moto, estuvo 23 días en coma, que no sabíamos si se salvaba, y bueno, gracias a Dios sí se salvó y quedó perfecto, sin secuelas físicas, pero vamos a saber cómo podemos saber psicológicamente, ¿no? Claro. Y bueno, y así... Y generalmente el adicto es un chico que es más sensible, son chicos con... la autoestima baja, con una sensibilidad especial para la vida. Y bueno, caen los más débiles, ¿no? Y sufren mucho. Claro. Sí, sufren. Sí, yo a veces lo que le digo es que... Miriam lo conoce. Andaba siempre de punta en blanco, impecable. Porque encima es lindo, está mal que lo diga la mamá, ¿no? Pero es lindo. No, es muy lindo, sí, es verdad, es muy lindo, Leandro. Es lindo, es simpático, es entrador. Vos lo veías siempre impecable y sí, después lo ves cuando está drogándose y un desastre. No se afeita, no se peina, se levanta a cualquier hora, anda así nomás, en chancletas. Yo a veces le digo, hijo, te desconozco, vos no sos mi hijo Leandro, porque siempre tan pulcro, tan perfecto, y de repente verlo así, es como que no lo podés creer, ¿no? Y eso es lo que hace la droga. Tal cual. Sí, así es, transformarlo totalmente. Destruirlos, no transformarlos. Sí, los destruye. Yo recuerdo en el caso de Leandro, cuando lo conocí la primera vez, es porque, bueno, en ese momento yo estaba trabajando en una sala, enfrente está la parroquia, y la sala, esta es una sala de atención primaria de salud de Burlingame, por comodato, el obispado, ¿no?, que es dueño de las tierras de la sala, hizo un comodato con el municipio, o sea, le cedió el terreno para que hicieran esa sala. O sea que está muy unida, se llama San José Obrero la parroquia, y la sala también se llama San José Obrero. Entonces, cuando se descentralizó el CPA, el Centro para las Adicciones de acá de Burlingame, yo estaba trabajando como asistente social en ese momento allí, y nos mandan a la sala, porque en el primer piso había un espacio, un Zoom, un salón de usos múltiples, y allí nos instalamos. Y un día vino este chico a pedir un turno, y bueno, la primera entrevista la hacía yo como trabajadora social, la primera escucha que se le llama, y después, bueno, empezó con uno de los psicólogos. Y la verdad que venía bastante bien, pero el tema era los horarios de trabajo, que muchas veces ese es un gran obstáculo en las instituciones, que funcionábamos, qué sé yo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, justo para la misma época, yo que me empecé a reunir con la Pastoral Nacional de Adicciones, el Papa Francisco había dado como consigna anual que las parroquias tenían que abrir sus puertas para recibir a los heridos, ¿no?, a los quebrados, y uno de ellos eran los chicos adictos. Entonces me animé a poder hablar con el sacerdote en ese momento, el padre Mauricio La Rosa, que es el director del Seminario San José de Morón, que está acá en Hurlingham, y él me dijo, sí, cómo no, abrilo al grupo, porque acá en este barrio se necesita mucho, me acuerdo que me dijo el cura. Y así empecé. Entonces la gente que venía al CPA, que desde la parte burocrática se le decía, no, es de lunes a viernes, de tal horario a tal horario, y la gente, yo le decía a mis compañeros, pero hay gente que trabaja, no puede. Entonces el grupo se abrió los sábados por la tarde. Y ahí me acuerdo que también venía Lean en ese momento. Y la verdad que yo, que estuve trabajando 10 años en una dirección de infancia en José C. Paz, en la DINAF de José C. Paz, recuerdo que también, cuando trabajaba allí, hay como un rechazo, ¿no?, de los mismos profesionales muchas veces a tratar el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento, es como un tabú, ¿no? No me quiero enterar de esto porque no me quiero meter, ¿no? La discapacidad y las adicciones es como que pegan mal en nosotros, ¿no? Es ese espejo en el que no nos queremos mirar. Pero realmente, por darle la espalda muchas veces, esto crece exponencialmente. Entonces, mucha de la gente que yo atendía en la dirección de infancia, mis mismos compañeros me mandaban a mí, ¿no?, las personas, porque dice, bueno, ella trata el tema de adicciones. Y así se me vino mucha gente de José C. Paz. La gente es maravillosa, ¿no? Porque cuando hay algo que donde se sienten cómodos y que ven que alguien los escucha y que por lo menos les brinda un espacio de contención, se pasan la voz. O sea, es desde el boca a boca, ¿no? Un día están, qué sé yo, en el almacén, o están conversando con sus familiares y dicen, bueno, pero allá en Hurlingham, en William Morris, en tal capilla, hay un grupo. Y tenía a veces hasta 40, 50 personas en los sábados. Era impresionante, fue muy impresionante y fue muy, muy de mucha satisfacción ese espacio, porque también después incluso, mirá lo que pasó, ¿no? Vinieron al CPA porque se hacían convenio con las universidades para dar los lugares como centros de práctica. Y las personas que estaban en ese momento coordinando el CPA dijeron, no, ¿qué vamos a recibir pasantes de universidades? No, con todo lo que tenemos que hacer. Y entonces yo agarré, me tomé el atrevimiento de decirle, bueno, ¿por qué no vienen los sábados? Y muchos de los estudiantes, y encima ni siquiera eran de trabajo social, eran de psicología de la Universidad de Morón. Y así me encontré con 40 pasantes de la Universidad de Morón de psicología, ya en el último año, y 5 o 6 de ellos abrazaron el tema de las adicciones. Y, o sea, para el grupo fue magnífico porque los chicos que ya estaban prontos a recibirse venían y hacían grupos terapéuticos, hacían entrevistas individuales, y eso fue para las personas que trabajaban y que no podían ir durante la semana al CPA, fue maravilloso, ¿no? Y también para los profesionales, que hasta el día de hoy estoy en contacto con muchos de ellos. Y en ese fue el periodo en que venía Lean, recuerdo, a la parroquia Ana, ¿no es cierto? Sí, sí, fue en esa época, sí. Tal cual. Sí. Ahora, y después, bueno, acá decimos. En la zona tenemos dos centros, donde era la casa de la joven, ahora es un centro de ayuda para recuperar mujeres adictas. Y también tenemos en la Zeta, frente al seminario, donde era Felices los Niños, está un centro de recuperación de adicciones que están, es un convenio, no sé muy bien cómo es, entre el obispado y el municipio de Hurlingham. Y tengo entendido que tienen muchos internados, que hay muchos chicos recuperándose ahí. Sí, es así como lo estás diciendo. Esas tierras donde estaba la ex Fundación Felices los Niños, más o menos en diciembre del 2018, todas las personas que estaban allí, porque había chicos judicializados en ese hogar, fueron trasladados a otros espacios, y esas tierras pertenecen al Obispado de Morón. Y no solamente el convenio lo tienen con el municipio de Burlingame, sino con los municipios de Morón y de Ituzaingó. Ahí se va a hacer una muy en buena un obra. En sí. Un principio, esas tierras estuvo el obispo Maletti de la pastoral de adicciones y se logró colocar lo que era el Hogar de Cristo, que dirige el padre Pepe Di Paola, la Federación del Hogar de la Familia Grande del Hogar de Cristo. Y el primero en ir fue el padre Bacci. Y ahí se abrieron dos lugares, dos habitaciones grandes, se empezaron a poner en limpieza y en valor nuevamente, porque eso era todo abandonado por años. Sí, estaba abandonado, sí. Y ahí fue que el padre Bacci se contagió COVID, y seis jovencitos en tratamiento, algunos menores. Sí, y ahí fue que el padre Bacci cayó enfermo, y bueno, se murió, no salió más adelante, y fue por eso que el obispado lo toma el municipio para hacer la parte de sus comida y sustentable, para que puedan seguir los chicos subsistiendo en el lugar, ¿no? Y generalmente el obispado ayuda, pero lo que ayuda es Cáritas a todos estos lugares. Ah, mira, sí, bueno, no sabía siempre, que Cáritas estaba también. Sí, los hogares de Cristo, todos los hogares de Cristo se firman un convenio, el padre Pepe firma un convenio con Cáritas y con Cedronar, se llaman CACs, son lugares que interviene Cedronar con un monto de dinero mensual y Cáritas también. Y después se le pide ayuda a los municipios de cada zona. Y bueno, hay más de 200 en este momento en todo el país de hogares de Cristo. ¿Por qué? Porque se prohibieron las comunidades terapéuticas. Hace 10 años que no se pueden realizar nuevas comunidades terapéuticas. Entonces empezó la gente, los sacerdotes, la gente que está realmente en contacto con la gente que consume, se da cuenta que no hay lugares del Estado. Entonces, lo único que pudo conseguir con la ley IACOP, que la sacó el padre Molina en su momento en Cedronar, sacó la ley IACOP para que rija la Cedronar, y Petra Gala hizo la ley IACOP, y Cedronar fue a diputados a pedirla para que maneje Cedronar, y ahí salen lo que son los CACs, los Hogares de Cristo, que son estas casas terapéuticas de día que hay, y de noche también. Depende, hay de día y de noche. Son tres distintos niveles de casas. Y bueno, es lo que se ha hecho debido a que el Estado ha prohibido hacer nuevas comunidades terapéuticas, ¿no? Entonces esto lo ha reemplazado, cuando realmente la comunidad terapéutica es irreemplazable. porque si bien todos los chicos responden de acuerdo a su carácter, a cada uno es único, y sirven los CACs a muchísima gente, hay otros que no, que necesitan una comunidad terapéutica. Y bueno, están en falta en este momento, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Y las comunidades, algunas que subsistieron, son carísimas. O sea, no es para todo el mundo. Porque las que son privadas son bastante caras. Es para obra social la beca del Estado que te da Cedronar. El sí. Estado da una beca y lo da también a través de lo que es las provincias. Cedronar, al ser nación, también entrega las becas en las provincias. Pero justamente hay provincias que no hay una sola comunidad terapéutica. Claro, tenés Tucumán, por ejemplo, que no hay una sola comunidad terapéutica. Los chicos son internados en La Rioja, en Córdoba, y bueno, los alejan de su centro familiar cuando debe concurrir también a la comunidad terapéutica, también le hacen un tipo de asistencia a la familia para que pueda sostener a su familiar adicto. Y bueno, estas familias que no tienen la comunidad en su provincia no pueden acceder a todos los beneficios que tiene una comunidad terapéutica, ¿no? Sí, tal cual, porque tampoco las familias tienen los ingresos como, a ver, acá en la provincia de Buenos Aires cuesta trasladarse de una localidad a otra. Imagínate, gente del interior del país trasladarse de una provincia a otra, o a veces que los chicos vienen a internarse acá en Buenos Aires. También por intermedio de la iglesia se había abierto hace más o menos 4 años atrás una casa de recuperación de consumos problemáticos en Morón Sur, que era la casa donde habían estado las monjitas francesas que desaparecieron en la época de la dictadura. O sea, un lugar bastante emblemático, ¿no? Y con mucha fuerza. El mismo lugar tenía mucha energía. Y allí funcionó la casa de recuperación El Buen Samaritano, porque metodologías de abordaje hay muchas. Y la verdad que son todas, pueden darse a la vez, ¿no es cierto? Porque los seres humanos somos tan diferentes y somos únicos e irrepetibles. Entonces, la metodología que le hace bien a uno capaz que no es la que encaja al otro. Entonces, debería haber como un gran abanico de posibilidades para que cada uno pueda ir explorando, como vos dijiste, Silvia, que tu hijo estuvo 5 internaciones, ¿no? Él creo que estuvo siempre en el mismo lugar, pero hay gente no estuvo en el mismo lugar, siempre en lugares distintos. Nunca se deja al mismo lugar. Claro, ahí te das cuenta. Cedronar cambia de comunidad terapéutica. Exacto. En cada tratamiento, porque en cada tratamiento es distinto el estado en que está él. Exacto. El chico está en distintas etapas de evolución de su conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces, nunca tratan, generalmente no tratan de que sea en el mismo lugar, ¿no? No es claro, es muy complejo, porque es como decís vos, depende del momento que está cada uno. Y depende la metodología también que tenga cada institución. Incluso, es más, diría yo, hasta depende el profesional que le toque. Porque a veces en una internación le toca a uno con el que no tiene feeling o no tiene piel. Eso es un obstáculo. Eso es lo que pasa, la convivencia. Claro. La convivencia del grupo. Es muy difícil. A veces el grupo no cae a la persona y bueno, cambia. Y yo te digo, cuando se internan, les digo a la familia, esperen 20 días, porque en los 15, primeros 15, 20 días están en abstinencia el primer mes y patalean por todo. Uy, no me gusta esto, no me. Después del mes, entonces hay que preguntarle, después de un mes de tratamiento, claro, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Realmente estás bien? Y si no, hay que buscar otra comunidad terapéutica. Exacto. Y se pide cedronar el cambio y el cambio se produce. Te dan el cambio. Cuando el chico considera que no está conforme con el lugar. Cuesta mucho internarlo, cuesta mucho conseguir la beca del Estado. Cuando hay voluntad, se consigue. Y es fácil. Ahora con COVID es un poco más difícil. Pero después pasarlo de comunidad no es difícil. Se articula fácilmente el cambio de comunidad terapéutica. Y esto que estábamos comentando, ¿no? También esto de la voluntad, ¿no? Y hace más de 20 años atrás, un sacerdote el padre Néstor Vera en la provincia de Santa Fe tuvo esa voluntad y empezó también, ¿no?, con lugares así de grupos de referencia y demás, que son como de autoayuda, podríamos decir, ¿no? Y también formó lo que comentaba antes Ana, ¿no?, en la localidad de Malabrigo, en provincia de Santa Fe, la ONG El Buen Samaritano. Y la verdad que en el interior muchos van y se internan en ese lugar, porque hoy por hoy el padre Néstor tiene más de 14 lugares y tiene comunidades para mujeres también, dos al menos que yo me haya enterado, y la verdad que hicieron un convenio con Educación, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, y ¿sabés dónde las hacen? ¿Dónde hacen los lugares? En las ex escuelas rurales. Lamentablemente muchas escuelas rurales se cerraron, entonces ese edificio el padre Néstor lo pedía para hacer las casas de recuperación. Y la verdad sí, que en toda la lo que son, es la ribera, podríamos decir, ¿no?, de la cuenca del río, ahí en la provincia de Santa Fe, que limita con la Mesopotamia y todo, hay muchísimas casitas de internación del Buen Samaritano. Sí, y esa es una de las en un lugar con mucha necesidad. Porque bueno, justamente la droga entra y sale por el río, ¿no? Y justamente entra y sale por Santa Fe. Es más, sale y va al medio de por medio del río, sale en alta mar y se pasa a los grandes barcos para Europa. O sea que es una zona muy narco desde siempre. En la década del 60 ya había mucho consumo en lo que era Rosario. Exacto. Y bueno, por los puertos también. Realmente, el padre Vera, que está enfermo, ¿no? Bastante mal enfermo. Sí, está enfermo. Con un cáncer. Padre. Sí, realmente tuvo la idea de abrir, de hacer lo que podía él dentro de su religión y de su iglesia, y realmente tuvo respuesta de muchos, muchos jóvenes. Muy querido. ¿Fue para Malabrigo, Lean, Ana, verdad? ¿O estuvo punto de viajar? No, él estuvo en Malabrigo. Pero ¿llegó a conocerlo fueron, al padre? No sé, supongo que sí, pero él fue por unos días, no a internarse. Fue con la gente de acá a conocer. Y estuvieron ahí conviviendo unos días. Y vino claro, muy contento de ese lugar. Porque sí, recuerdo que hacían hacia fin de año los retiros espirituales, ¿no? Y mucha gente iba, claro. Fue como una especie de retiro, sí, pero fue una convivencia más que nada. Y la verdad que él vino muy, muy contento de ese lugar. Tiene buenos recuerdos. Y bueno, vamos a... Eso es muy importante. Claro, es muy de que tenga buenos recuerdos. Es muy importante que él, cuando decidió tratarse, realmente tenga buenos recuerdos. Yo te digo, ahora cuando él salga, trata de conseguir a través de Cedronar una beca y que vaya a un buen lugar, por lo menos 6 meses. Y bueno. La intención es ver si puede entrar acá, en este lugar que está acá en la Z, si es que hay lugar. Si no, hay otros lugares que dependen de lo mismo, que creo que en La Matanza, o no sé bien dónde, pero sí, ya me dijeron, él tiene que pensar que tiene de 6 meses a 1 año. Y sí, es la única forma de... Porque a veces no es solo dejar la sustancia, a veces es cambiar hábitos, y los hábitos se cambian con el tiempo. La sustancia por ahí la dejan de golpe, y bueno, están un mes limpios, 2 meses, 3, pero después el hábito del consumo, lo que el hábito... De consumir y ser adicto le deja plasmado en su personalidad, eso cuesta mucho limpiarlo. Por eso a veces es necesario un psicólogo y que puedan hablar, operadores, gente iguales a él, jovencitos que ya salieron y ellos puedan expresarse y hablar, ¿no?, sobre la temática. Eso iba a decir, Silvia, que depende mucho de las personas que le ayuden, ya sea psicológicamente, gente que esté especializada en esto como para poder ayudarlo, porque por más que él tenga su voluntad de hacerlo solo es muy difícil, y la familia, por más que quiera colaborar, no está preparada. Es verdad. No tiene los materiales, no las herramientas. Por eso es importante un lugar donde la gente que se ocupa está especializada en esto. Es verdad, por eso se necesita realmente profesionales y gente que han tenido años en este tema, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y yo yo voy ad honorem a la cárcel de menores y logré que muchos chicos al salir puedan tener una internación. Son menores y yo acá en Lomas de Zamora tengo una comunidad terapéutica que depende de la Federación de Comunidades de Fonga, que es el Palomar, y las torcasitas para los menores. Y bueno, gracias al conocimiento con la dueña de ese lugar, conseguimos muchas veces que los chicos salgan de la cárcel cuando le dan la salida y puedan ir a recuperarse a esta comunidad terapéutica. Qué bueno. Buenísimo, porque lugares para menores de edad no hay. No, por eso yo a través de esta mujer que me hace lugar siempre, puedo ir a la cárcel y darles esa opción a los chicos, ¿no? Todo en la misma zona. Sí, no es tan fácil. He hecho gestiones para internar a chicos ahí en el Palomar, sí. Es excelente el lugar. Es un lugar excelente. Sí, sí. Vamos a invitar a Miriam, a Ana y a todos los... ¿No se llama Ana? No, pensé que estaba hablando de Gladys Madedú, de la chica del Palomar. Gladys va a estar y va a hablar también, igual que vos, igual que mucha gente. El día 26 de junio va a haber un Zoom sobre el Día Internacional sobre las Adicciones, las Drogas. Va a haber un Zoom donde va a hablar gente, pero con mucho conocimiento sobre el tema. Por eso invito a todos los oyentes. Vamos a invitar a Ana para que participes también. Bueno, no me hagas hablar, yo voy a escuchar. Bueno, sí, es muy bueno porque va a haber varias mesas, va a ser todo el día, una jornada de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde va a haber también una mesa sobre gente del exterior, y mucha gente que está toda una vida trabajando en adicciones y colaborando de distintas formas. O sea que invitamos a todos, en las redes están, y vamos a pasar después más adelante. Todo, ya tenemos el Zoom, el número de contraseña y demás para ese día. Y lo pasaremos en su debido momento para que toda la gente pueda entrar. Y realmente, exacto, en la medida que entren, también es un apoyo que reciben los chicos adictos, porque si la gente es indiferente a un Día Internacional contra la Droga, los políticos dicen, no, esto no pega, esto no sirve. Entonces a veces se le pide a la gente, si tenés un hijo mal, si vos sabés lo que es la adicción, si vos estás contra la adicción, entra a un Día Internacional de la Droga, forma parte, aunque sea ser un número más, para poder realmente hacer peso sobre las políticas públicas por las adicciones, ser vistos y escuchados, ¿no? Exacto, y es una manera de resistir, Silvia, de resistir, como vamos a escuchar el tema que elegiste vos para hoy. Contale, Ana. Es. Bueno, sí, vamos a escuchar Resistiré, una canción realmente que pinta a las madres totalmente en su lucha, ¿no? En su lucha como mamá, porque uno es madre para toda la vida, no por un rato. Y cuando hay un chico enfermo, un hijo enfermo, la mamá nunca deja de buscar la sanidad y resisten todos los avatares que trae esa enfermedad. Y bueno, acaba esta canción. Y yo te agradezco muchísimo, Anita, por estar. Te agradezco tu testimonio. Y bueno, vamos a procurar entre todos que tu hijo encuentre el camino para que sea feliz. Bueno, porque lo que tiene que ser es plena esperanza. Como el junco, no. Anita, uno se dobla pero no se quiebra, fuerza. No, pero es verdad, uno es mamá para toda la vida. Y si le preguntan a uno a cuál hijo quiere más, uno le dice al que en este momento me necesita más. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Anita, gracias. Día. Chao. Buena semana. Chao, besos. Gracias, Lucas. Deje